Estos son los titulares del viernes 29 de abril. La ofensiva de Rusia en Ucrania se estanca a poco de que se celebre el Día de la Victoria soviético. El primer ministro de Japón y el canciller de Alemania dialogan sobre Ucrania y cuestiones de seguridad. La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón habría encontrado el barco turístico desaparecido. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El ejército de Rusia está centrando sus esfuerzos en tomar el control del este de Ucrania poco antes de que se celebre el Día de la Victoria, que conmemora la derrota de los nazis ante las tropas soviéticas. Sin embargo, los rusos están teniendo dificultades por la resistencia que están presentando los ucranianos. El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó el jueves que sus fuerzas habían llevado a cabo ataques con misiles contra instalaciones militares de Ucrania y que habían derribado drones en las regiones orientales de Kharkov, Donetsk y Lugansk, así como en la de Jersón, en el sur. Entretanto, la agencia de noticias rusa Interfax publicó el mismo día las declaraciones de un líder de los militantes prorrusos en Donetsk. Este indicó que el desfile para conmemorar la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo, no se celebraría ese día. Al parecer dijo que tendría lugar cuando las tropas rusas consigan todo el control de la región. El comentario implica que es poco probable que éstas logren dominar Donetsk antes de esa fecha. La página web de noticias Meduza, medio de comunicación ruso independiente, publicó que, según fuentes cercanas al Kremlin, es posible que se organicen referendos en las regiones de Donetsk, Lugansk y Jersón para el 14 y el 15 de mayo sobre su adhesión a la Federación Rusa. Dichas fuentes afirmaron que, en un principio, las votaciones se planearon para finales de abril, pero que se han pospuesto varias veces debido al fracaso del ejército ruso en el frente de batalla. Agregaron que es posible que se vuelvan a aplazar por motivos similares. Por otro lado, el jueves Rusia lanzó dos misiles en Kiev durante la visita que realizó Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, a la capital de Ucrania. El alcalde de esa ciudad, Vitaly Klitschko, publicó en redes sociales que los dos misiles rusos habían impactado cerca de un edificio residencial en el distrito de Shevchenko. Según las autoridades ucranianas, al menos 10 personas resultaron heridas en los ataques. Guterres se encontraba en Ucrania en su primera visita desde que empezó la invasión rusa. La misma semana había estado en Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin. El mismo día caminó por las afueras de la ciudad donde muchos civiles han perdido la vida. Guterres dijo que la invasión rusa a Ucrania es una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. Los dos misiles impactaron inmediatamente después de que Guterres se reuniera con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Más tarde, el secretario general de la ONU declaró a la cadena británica BBC que estaba sobrecogido por los más recientes ataques con proyectiles en Kiev y reiteró la necesidad de que se ponga fin a la guerra en Ucrania. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, se reunió el jueves con el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Estuvieron dialogando sobre la invasión rusa a Ucrania y otras cuestiones de seguridad, como la creciente presencia marítima de China. Es la primera visita de Scholz a Japón y a Asia en general desde que asumió el cargo en diciembre pasado. Tiene lugar antes de la cumbre del Grupo de los Siete, que se celebrará en junio con el canciller como presidente. Después del encuentro, Kishida declaró a la prensa que ambos reconocen la importancia de que el G7 y el resto de la comunidad internacional respondan con determinación a la invasión rusa. Agregó que habían confirmado que es deber de Japón y Alemania ofrecer todo el apoyo posible al gobierno y al pueblo de Ucrania. Otro tema importante que abordaron es el relativo a China, el historial de derechos humanos del gigante asiático, así como su creciente actividad marítima en el Indo-Pacífico, son cuestiones de creciente preocupación en Alemania. Los dos líderes se mostraron de acuerdo en su oposición ante lo que describieron como intentos unilaterales de cambiar el statu quo en los mares de la China oriental y meridional. Además, expresaron preocupación en torno a los derechos humanos en Xinjiang. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El viernes, el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, inicia una visita por el sudeste asiático y Europa con el fin de confirmar la cooperación a la hora de abordar la invasión rusa a Ucrania. Durante 8 días, hasta el 6 de mayo, Kishida visitará Indonesia, Vietnam, Tailandia, Italia y el Reino Unido. El mandatario japonés espera confirmar la estrecha colaboración con los líderes políticos de esas naciones para mantener unas sanciones estrictas contra Rusia y apoyar a Ucrania. Dice que la invasión rusa sacude los cimientos del orden internacional y es totalmente inaceptable. Además, Kishida quiere reforzar la colaboración con el fin de lograr una región indopacífica libre y abierta, confirmando que comparten la opinión de que su ambiente de seguridad podría verse afectado por la situación en Ucrania. China ha estado intensificando sus actividades hegemónicas en el Indo-Pacífico. Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, viajará a partir del viernes y durante 4 días a Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia, y el 7 y el 8 de mayo se desplazará a Fiji y Palaos, islas situadas en el Pacífico. En sus visitas, Hayashi tiene previsto hablar con altos cargos gubernamentales de cada país sobre diversos asuntos, como los relativos a Ucrania y China. Los ministros de Asuntos Exteriores de Japón y Australia comparten su preocupación en torno al acuerdo de cooperación en materia de seguridad firmado este mes por China y las Islas Salomón en el Pacífico Sur. Así lo expresaron Hayashi Yoshimasa y Mary Spain en una conversación telefónica mantenida el jueves. Los cancilleres manifestaron su preocupación por las implicaciones que pueden tener el pacto entre China y las Islas Salomón en la seguridad de toda la región del Pacífico y acordaron transmitir la postura que comparten a la nación insular. China sostiene que colaborará con las Islas Salomón, según lo establecido en el acuerdo, para ayudar a la nación del Pacífico a que refuerce su capacidad de salvaguardar su seguridad. China afirma que su cooperación cubrirá ámbitos como el mantenimiento del orden social, la ayuda humanitaria y la respuesta ante desastres naturales. Hayashi y Payne se mostraron de acuerdo en que Japón y Australia, junto con otras naciones que comparten sus mismos valores, intensificarán su coordinación en la región de las Islas del Pacífico, donde se encuentran las Salomón. La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón parece haber encontrado el barco turístico que desapareció el sábado. Estaría en el lecho marino frente a las costas de la península Shiretoko en Hokkaido, norte del país. El Kadu I llevaba a bordo 24 pasajeros y 2 tripulantes. Se ha encontrado el cadáver de 14 de ellos. Fuentes cercanas indicaron que una cámara submarina de un buque de la Fuerza Marítima capturó el viernes por la mañana la imagen de lo que parece ser un barco a unos 100 metros de profundidad en aguas cercanas a una cascada, una de las atracciones turísticas de la zona. El capitán de la embarcación desaparecida había informado de que habían pasado por el área de la cascada antes de que se perdiera el contacto. Con esta noticia ponemos punto final al boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.